Buenas tardes, bienvenidos al Tablero Podcast, soy Cautur, nuestro presentador. Es el episodio de finales de marzo del 2026. Hoy voy a hablar un poco del tema de la inteligencia artificial, que es un tema con muchas aristas, con muchos matices. Esto creo que lo decían en el Gran Lebowski. Decía, esto es un tema que tiene muchos matices, muchas aristas, ¿no? Y con el White Russian ese en la barba. En fin, yo creo que es un tema que hay mucha gente que se le podría decir que es un poco hipócrita, ¿no? Porque como, por ejemplo, los autores son el caso más destacado, los autores gráficos, ¿no? Dicen, no, es que la IA generativa es una traba, una lacra, etcétera, etcétera, porque se nos está robando el trabajo, está haciendo un trabajo muy, muy, muy tal, y esto no se debería usar. Pero claro, luego al diseñador gráfico igual le dices, mira, es que con esta IA puedes modificar 57 imágenes a la vez en 2 segundos, porque, no, ya no digo un juego de mesa, pero en una página web o lo que sea, no, pues tienes que modificar estas 57 imágenes, pues le dices a la IA, te lo hace una pequeña modificación, seguro que te lo hace fantásticamente, ¿no? Y en 2 minutos lo que tú tardas, 4 horas. Lo mismo, un poco, como decía David Arribas en Bitlúdica, ¿no? Cuando tú utilizas la herramienta de lazo nueva esa en Photoshop, que Photoshop tiene integradas ya un montón de utilidad de inteligencia artificial, pues utiliza inteligencia artificial. O sea, la gente dice, estoy en contra, pero en lo que me interesa lo uso, ¿no? Pasa un poco lo mismo. Por ejemplo, los editores están a favor totalmente, utilizan para traducir, para responder a emails, para hacer factura, lo pueden utilizar para todo. Y claro, uy, con esto me ahorro un trabajazo, ¿no? Yo creo que para muchas tareas va a tener sentido que vayamos a tener una especie de asistente virtual que nos ayude en tarea repetitiva, ¿no? Incluso el que hacía el otro día el Vengador Tóxico, que tiene el podcast, decía que él está encontrado en la inteligencia artificial, pero claro, para ciertas tareas repetitivas de edición de audio, pues también lo usa. Yo creo que eso es un poco el tema, ¿no? Yo creo que para tareas que no sean totalmente creativas, sí que te puede ayudar, sí que te puede hacer muchas cosas, te puede modificar, y creo que eso se va a quedar. De hecho, desgraciadamente, yo oigo muchísimas críticas siempre en las redes sociales, pues hay que estar en contra de la inteligencia artificial, porque, y cada vez más veo su uso en ciertas áreas. En las empresas, creo que os puedo decir que en el 100% de las empresas pequeñas o medianas que yo veo, ya están usando inteligencia artificial de alguna manera. Aunque eso antes sea para responder a los emails, lo cual me parece un poco cutre, pero se está usando. Yo no lo he usado nunca todavía para el trabajo, porque es que no sé exactamente en qué lo podría usar. No sé, es que no. Yo soy muy parco en la vida real, tanto como en el podcast. Cuando tengo que escribir un email, voy al grano, ¿no? Escribo un email de, estimado señor, le mando esta misiva con el proyecto. Con lo cual no hace falta que nadie me redacte los emails, ¿vale? Le digo a la gente, mira, esto es lo que hay, punto, pelota. Pero claro, yo entiendo que en entornos de trabajo un poco más estrictos, ¿no? Pues la gente que tiene que escribir un email, bueno, aquí le mando el presupuesto de que nos haga su atención, y te meten una par... ¡Qué ridículo! Porque el que manda el email utiliza inteligencia artificial para generar la farfolla esa de tal, pero es que el que recibe el email utiliza una inteligencia artificial para que le resuma la farfolla en los datos que a él le interesan, ¿no? O sea, cógeme todos estos presupuestos que me han venido y dime las cifras, que es lo que le interesa, lo cual resulta extremadamente ridículo. Pero bueno, este es el mundo que nos ha tocado vivir. Pero yo creo que eso, que aunque todo el mundo diga, es que estoy en contra, en realidad luego casi todo el mundo lo está usando de una manera u otra. Que posiblemente haya que tener límites y que haya que establecer unos límites, sí. Pero lo que no me parece tampoco correcto es el decir, es que este juego ha usado inteligencia artificial de esta manera y ya no quiero saber nada de él, ¿no? Está pasando mucho ahora con los videojuegos. El otro día salió uno que dijeron, hemos usado inteligencia artificial para la traducción, no sé qué. Bueno, pero la traducción será una mierda, que eso suele pasar mucho. O si no, no habría traducción. Es que muchas veces, yo sé que la gente dice, es que es mejor, no, decía uno en los que el otro día, es que este tío ha hecho un videojuego con imágenes de clip arts, ¿vale? Con lo cual no hace falta hacer inteligencia artificial, te puedes hacer el juego con clip arts, sí, claro. Claro, eso será en un mundo ideal donde la gente no mira las imágenes, porque desgraciadamente en el mundo este en el que te juzgan por la portada o te juzgan por la imagen de tu juego, el hacer un juego con clip arts, perdona, pero salvo que estéticamente consigas hacer algo, artísticamente consigas hacer algo muy interesante, con clip arts creo que no te va a comer un mojón. Y esa es la triste realidad. Y hay mucha gente, no estoy hablando de Asmodee, ni estoy hablando de grandes editoriales, sino pequeñas editoriales, que no les queda otra que decir, mira, hablaba hace yo unos días cuando decían que como el precio de edición es más o menos el mismo para tener buena calidad, pues que todo el mundo tenía ya buena calidad, con lo cual eso era una tabula rasa, ¿no? Eso igualaba a todos en el sector. La puede imprimir con la misma calidad Asmodee que una editorial pequeña e independiente, ¿vale? Pues esto va a ser un poco lo mismo. Igual que Asmodee puede tener 57 diseñadores gráficos, pues seguramente habrá un pequeño indie por ahí que pueda tener 57 tipos diferentes de imágenes para su juego. Y habrá gente que dirá, es que eso me parece muy mal. Bueno, pues cada uno tiene que bregar con sus principios. Yo creo que, desgraciadamente, porque en algunos aspectos creo que es muy desgraciado, el rollo este de la inteligencia artificial está para quedarse. Y cada vez más. Y posiblemente muchísima gente vaya a perder el puesto de trabajo por culpa de esto. O sea, trabajos que antes eran, pues tienes que repetir estos emails, tienes que mandar estas facturas, todos estos trabajos que son repetitivos, muy posiblemente se vayan a ir a la mierda. Habrá otros muchos trabajos que los quieren sustituir, como el del el diseñador gráfico, que yo no creo que se vaya a ir, vaya. Creo que posiblemente se vaya a reducir o se vaya a cambiar la forma de trabajar, pero como cambió cuando pasamos del tío que dibujaba en lápiz al tío que dibuja en tableta, ¿no? Pues un poco lo mismo. O sea, ahora vas a dibujar y luego le vas a decir a un programa, a decir, mira, mejórame esto, cámbiame esto, etcétera, etcétera. Y esa creo que es un poco mi idea, con lo cual creo que no hay que ser tan hipócritas, hay que decir un poco las cosas de, mira, no me parece bien que se use en un juego que va a valer, que va a recaudar 27 millones de dólares, que se integre inteligencia artificial y que no se le pague 3.000 o 4.000 euros a un diseñador gráfico que haga un trabajazo. Eso no me parece bien. Además que, os voy a decir una cosa, ¿eh? La gente se piensa que se va a ahorrar dinero, pero todas estas cosas luego hay que pagarlas, ¿eh? Un diseñador gráfico te cobra un dinero, pero hacer estas cosas por inteligencia artificial también te cuesta un dinero, ¿eh? Que eso no sale de la nada, ¿eh? O sea, esto, tú no vas al ordenador y dices, hazme este, automáticamente te lo haces, o te lo tiene que hacer un tío que también te va a cobrar. Quiero decir, yo no sé cuál es la diferencia real de ahorro que hay entre decir, mira, para este juego me hace falta 27 ilustraciones, o decirle a una inteligencia artificial, hazme 27 ilustraciones. Y luego hay que cambiarla, hay que retocarlas, hay que corregir los errores, etcétera, etcétera. Yo no sé hasta qué punto, por ejemplo, una traducción, ¿tú puedes traducir un texto con una inteligencia artificial? Sí. ¿Tienes que revisarlo? Sí. El que no lo revise, pues se va a llevar una sorpresa muy cruda, ¿vale? Nos acordamos todos de las traducciones que hacía, ay, como la editorial esta alemana, de los juegos en caja amarilla, que publicó en Locomotive Works. ¡Oh, se me ha ido! Bueno, ya sabéis a quién me refiero, ¿vale? La editorial esta que hacía traducciones de los manuales de reglas en Google, y eran unas traducciones malísimas, mierdosas, y no utilizaban inteligencia artificial. Era otro juego totalmente diferente. Qué vergüenza de gente, vaya. Esa gente creo que todavía siguen trabajando. En fin. Desgraciadamente, para bien y para mal, creo que para mi opinión, creo que esto está aquí para quedarse. Y podéis pensar que es una cosa polémica, pero lo veo día a día, ¿eh? Cada día más. Hola a todos, aquí Zalacanto, bienvenidos a la sección Dentro del Tablero. Ya sabéis, voy a hablar de cosas que voy jugando últimamente y hoy voy a dedicar el programa a hablar de un juego de Alexander Pfister. Alexander Pfister, pues es un tío que empezó más tarde que el resto de diseñadores, pero que se ha labrado una reputación en los últimos 10, igual 15 años, no lo sé. Pues se ha ganado el favor del público y ha sacado juegos que a la gente le gusta mucho. Y sistemáticamente a mí esos juegos no me gustan o me dejan muy frío. Sus juegos grandes, lo más famoso que tiene es el Great Western Trail, y ese es un juego que yo lo he intentado por activa y por pasiva. Hay juegos que yo juego, que le gustan a la gente, yo los pruebo para ver qué es, y al instante digo, va, no es para mí. Pero hay otros en los que digo, voy a machacarlo y voy a intentar saber qué es lo que tiene este juego. Me pasó, por ejemplo, con Troy, es que es un juego que a mí no me gusta, y lo jugué hasta que me convencí de que no me gusta. Ahora ya no hago estas cosas, ahora me fío mucho más de mi criterio, pero con Great Western Trail es un juego en el que me puse a jugarlo mucho. O sea, lo jugué en físico, le di varias partidas, luego lo jugué en BGA y al final llegué a entender por qué a la gente le gusta y qué es lo que tiene bueno, pero a mí no me encaja. Debo tener una especie de tara mental, pero a mí estos juegos en los que tienes que ir haciendo un camino que es redondo y vas dando vueltas sobre él una y otra vez y vas optimizando la ruta y no sé qué, me pasa como con los rondeles. Es que no puedo con ellos. Me sacan temáticamente del juego y no soy capaz. Y todos los juegos de Pfister van un poco por ahí, porque le gusta mucho este sistema. El otro famoso es Maracaibo, que también lo he probado, y también me quedé en plan de, estoy aquí como en la noria dando vueltecillas. Y ya no he probado con los otros, pero probar ya con juegos que tienen menos fama, cuando los que tienen fama ya no me gustan, pues ya no lo intento. Lo que sí me ha gustado más de Pfister, aunque tampoco mucho, es sus juegos de caja pequeña. El Port Royal, que es un juego de forzar tu suerte, pues mira, no está mal. Port Royal no me entusiasma, no lo tengo, pero bueno, no me parece malo. Y lo mismo con el Oh My Goods, que también es un juego que lo jugué, me dejó un poco... pero entiendo que tiene algo y entiendo que, bueno, que tiene su cosilla que tal. El único juego de Alexander Pfister que me ha convencido, me ha gustado y me parece estupendo y que todavía lo tengo y que aparte me he ido comprando las expansiones y lo tengo entero es el Isle of Skye, que es el juego del que voy a hablar hoy. Isle of Skye es un juego de 2015 de Alexander Pfister ilustrado por Clemens Franz. Y Clemens Franz sería otro tipo del que se podía hablar, porque sabes que Clemens Franz es el tipo que ilustró la Agrícola y dibuja pues unos monigotes que son apañados, pero no son ninguna cosa maravillosa. Pero sin embargo, el tío sabe diseñar muy bien un juego y sabe transmitir claridad y sabe transmitir que el diseño que sea tranquilo y que lo tengas todo muy, muy controlado y que la verdad es que da gusto jugar los juegos que hace él, aunque haga unos dibujos muy esquemáticos, me parece que están muy bien. Y me pasa mucho, de hecho, esto es otra cosa curiosa, que a veces veo juegos por ahí, juegos malos, pero que están ilustrados por Clemens Franz y te dan ganas de pillarlos. Es decir, bueno, este Bremenhaven no parece gran cosa, pero con este señor aquí de Clemens Franz, ilustrado por él, con esas tal, igual el juego está bien. Luego no lo está, pero bueno, da igual. Me estoy yendo por las ramas. Vamos a centrarnos en Isle of Skye, que es de lo que venimos a hablar hoy. Isle of Skye es un juego de colocación de losetas a lo Carcassonne, pero mezclado con un tema de pujas y otras cosas más complicadas, ¿vale? Y bueno, el tema, como siempre en estos euros, está absolutamente pegado. Isle of Skye es una de las islas del norte, la isla gorda que hay en Escocia, arriba, y es el típico sitio en el de clima horrible, en el que vas allí y si vas de turisteo, lo que hay que ver son castillos, peñascos, peladeros de chivos, ganado y mucho frío, mucha tormenta, mucho clima duro y espectacular. Y eso es lo que hay que ver, porque son así esos sitios. Y cada uno de nosotros va a llevar un clan en el que y vamos a desarrollar nuestro condado. Vamos a ir colocando losetas y las losetas van a ir creciendo y creando nuestro territorio, ¿vale? ¿Cómo funciona el juego? En el juego vamos a ir ganando losetas y las vamos a colocar. Primero voy a explicar cómo se puntúa, ¿vale? Porque no es muy complicado. Vamos a ir ganando losetas por un mecanismo que explico después y las vamos a colocar en nuestro tablero. Y luego se va a ir puntuando cada ronda una de las cuatro condiciones de victoria. En el juego hay cuatro condiciones de victoria, hay muchas, pero van a salir cuatro al azar. Y siempre se van a puntuar en las seis rondas del juego de la misma forma. Primero va a puntuar la condición A, luego va a puntuar la condición B, luego va a puntuar la condición A y la C. En el siguiente turno puntúa la B y la D. Y luego ya empiezan con los tres y ya es la A, la B y la D, la C. Bueno, no son exactamente lo que sale, pero la idea es que cada una de las puntuaciones va a salir dos, tres veces y tenemos que ir teniendo cuidado de construir el terreno beneficiándonos de la puntuación. ¿Qué es lo que se puntúa? Por muchas cosas, porque hay muchísimas losetas que te dan puntuación, pues a lo mejor es por tener ovejas, o por tener faros, o por tener muchos barcos, o una pareja de un barco, un faro, un trío de un barco, un faro y un burg, que es un rollo para guardar ganado en invierno. Tener sitio, tener vacas en una pradera en la que tienes una granja. Muchísimas condiciones de victoria. Entonces tú tienes que ir viendo y construyendo el tablero de manera que vayas ganando puntos a la vez que va saliendo la puntuación. Y como cada vez se usa primero una condición de victoria, luego dos y luego tres, pues la puntuación se va disparando. Al final de seis rondas, el que tiene más puntos, pues es el tipo que gana. La coña del juego es, esto sería normal, pero es que las losetas se ganan de una forma muy particular. Las losetas son terrenos, y en los terrenos hay dibujados cosas, pues eso, vacas, ovejas, faros, burgs, caminos, ¿vale? Y lo que tienes que hacer es ir colocando esas losetas para hacer un paisaje. Y es un poco como Carcassonne. Tú tienes que encajar el paisaje perfectamente. Lo único que no estás obligado es a colocar las carreteras. Las carreteras, al revés que en Carcassonne, pueden no encajar. Tú puedes dejar una carretera medio construir y no pasa nada. Pero mejor si lo haces, porque por las carreteras hay diseminados barrilitos de whisky que tienen una monedita. Y si tú conectas ese barrilito de whisky por una carreterita a tu castillo principal, ese dinero te va a ir todos los turnos de mantenimiento para ganar más pasta. Lo que haces al principio del turno es ganar pasta. Con todo, por 5 euros, por bueno, 5 euros, 5 libras por tu castillo y luego una libra más por cada barrilito conectado. Y después te van a dar 3 losetas. Y las 3 losetas las pones delante de una pantalla y son 3 losetas que son las tuyas para este turno, las que vas a poder colocar. Pero hay una puja antes de todo esto. Y tú pones una pantallita antes de las losetas y colocas dinero del que has ganado adjudicándolo el dinero a las losetas. Y también tienes una especie de arado que eso es para cargarse un terreno. Entonces, de las 3 losetas que ganas, a una le vas a poner un coste, a otra le vas a poner un coste y a otra le vas a poner un arado para marcar que ese territorio te lo vas a cargar, ¿vale? Y después todos los jugadores simultáneamente levantan la pantallita y se ve cuánto dinero ha pujado cada uno por cada una de las losetas. Y viene una ronda en que los jugadores van a comprar losetas de los otros jugadores. Es decir, imagínate que empiezo yo y lo que hago es, tengo derecho a comprar una loseta y con el dinero que me ha sobrado del que no he puesto en mis losetas, compro una loseta de otro jugador. ¿Cuánto cuesta esa loseta? Pues lo que ha puesto el tío. Entonces, yo puedo dejar a un tío sin loseta, pero ese tío va a duplicar su pasta. Si ha puesto 3 monedas por esa loseta, se va a llevar sus 3 monedas de vuelta y además otras 3 que le pago yo. Pero yo me quedo en la loseta. Y esto va a ir por orden. Yo voy a comprar una loseta, otro jugador va a comprar una loseta y otro jugador va a comprar una loseta. Y después las que te queden delante tuya, que no se las haya comprado nadie porque les has puesto un precio muy elevado, pues ese dinero va a la banca y te las traes a la mano. Y después los jugadores van a coger y van a colocar las losetas, todas las que han ganado, en sus territorios para hacer sus terrenos. Cada turno, como os digo, se va a puntuar unas condiciones de victoria. Entonces, ¿que tocan muchas vacas al principio? Pues tienes que las losetas de vacas van a importar más, tienes que conseguir esas, las colocas en tu terreno y puntúas un punto por cada vaca. Hay muchas cosas que puntúan. Puntúan vacas, puntúan... bueno, pues todos esos dibujos que hay colocados en las losetas. Ya veis que esto es un Carcassonne, ¿eh? Una cosa mucho más sencilla, pero que tiene un poco más de enjundia porque tiene una puja y tiene... unos dibujos que tienes que ir colocando en orden correcto para que te puntúen en los momentos correctos. Cuando se acaban las rondas, hay una última fase de puntuación en la que se puntúa una cosa que son los pergaminos. ¿Qué son los pergaminos? Pues tú vas a ir ganando unas losetas que te van a dar cosas que te van a dar puntos al final de la partida. Pues a lo mejor hay un pergamino que te dice... por cada 2 ovejas te llevas un punto. O uno que te dice, por cada montaña que tengas completamente completada, te damos 2 puntos. O lo que vaya todo en esta hilera y que tenga un faro, te da un punto. Cosas así. Tienen además una cosa curiosa, y es que cualquier pergamino que esté en un área, los pergaminos van a estar colocados en un área, y si ese área está cerrada, es decir, si has conseguido no dejarla abierta, sino completamente cerrar una zona para que no pueda extenderse más, ese pergamino te va a puntuar el doble. Y eso es una cosa bastante vital al final de partida, porque tú puedes ir ganando con las puntuaciones, pero no puedes despistar los pergaminos. Los pergaminos te pueden dar un porrón de puntos al final de la partida. Y se puede dar un poco de todo. Puede ocurrir que los jugadores ganen por las condiciones de victoria, o puede ser que un tío se quede descolgado, puede ser que uno gane con los pergaminos al final. El juego se juega en una horita o horita y media como mucho, 2 horas como muchísimo, y la verdad es que está muy apañado, me parece que está bien. Es un juego que era de caja pequeña. Yo tengo la edición Big Box ahora, entonces es una caja grande, pero esto era una caja pues tamaño Carcassonne o algo así, y la verdad es que me parece que es un juego muy apañadete y que funciona muy bien. Como he dicho, el juego que más me gusta de Alexander Pfister. Así que este juego tiene mi completa recomendación, con 2 pulgares para arriba. Normalmente una reseña se acabaría aquí, pero da la casualidad que este juego yo he jugado bastante, tengo la Big Box, así que puedo hablar incluso de las expansiones que han salido. Yo tengo una Big Box que salió hace un poco, que es un tamaño de caja normal, no es una cosa, es una Big Box. El Isle of Sky era un juego pequeñito y la Big Box pues tiene un tamaño pues como el de una Agrícola o una cosa así, y te viene un porrón de expansiones dentro. No vienen todas, y voy a hablar un poco de primero de lo que viene y luego de lo que no viene. Primero, lo que te viene son una serie de promos. Había unos promos que fueron saliendo a medida que fue saliendo el juego y vienen ahí. Las promos, como siempre, son estas cosas que están bien, son un detalle, pero que nunca van a ser muy importantes, porque si son muy importantes no tiene ningún sentido que eso se venda aparte, que no se venda aparte, porque muchas veces ni se venden, te vienen de regalo una revista o una cosa así. Entonces son cosas que vienen bien para añadir, pero que no van a ser nada revolucionarias. Una de ellas, de las que te viene, son los túneles. Son una serie de losetas que metes en el juego, y lo que hace es que en los sitios de montaña puede entrar una carretera con un túnel, y luego si tienes otro túnel, pues se considera que la carretera sale por el otro túnel. Es una tontería, son los 6 losetas que metes que te pueden beneficiar o te pueden no beneficiar. Y bueno, pues ahí está. Otra que sí que está mucho mejor, aparte de, bueno, viene una serie de promos más en las que ya no me meto, pero otra que está mucho mejor es una cosa nueva que sacaron para esta edición exclusivamente, que es los límites. Hay unas losetas especiales que los jugadores empiezan con ellas y que puedes colocar una por turno en tu terreno. Y que son un límite, o sea, en vez de ser una loseta cuadrada, es una loseta que tiene un borde como redondeado, irregular. Y lo que pasa es que cuando tú colocas esa loseta ahí, esta loseta está muy bien, te viene gratis, no tienes que pagar por ella, es a mayores y está guay. Y aparte, la loseta, cuando la encajas por sus dos lados, porque solo tiene dos lados, no tiene cuatro, mejora y tiene más cosas. ¿Qué es lo malo? Pues que por donde pones el borde este irregular, por ahí no puede crecer ya tu área. Entonces te limitas, y eso está guay porque tienes una decisión estratégica de que si me pongo por aquí voy a ganar unas cosas que necesito ahora para esta puntuación, pero claro, ya por aquí yo ya no puedo crecer más, y tienes como 6 límites. Entonces al final vas colocando límites y te vas cerrando y va complicando lo que tú colocas. Esta expansión está guay, yo ahora la meto de base normalmente, no es esencial, pero está muy bien. Y luego la otra expansión grande que viene en el juego es Druids. Druids fue la segunda expansión del juego. El juego tiene dos expansiones y Druids fue la que salió después. Y yo normalmente siempre digo que, bueno, con el juego base es suficiente, y el juego base es genial, y yo creo que en este caso está bien, pero Druids es una expansión muy bien pensada, porque corrige el mayor problema que tenía el juego. Vamos a intentar explicar qué es el único pero que yo le ponía al juego base. Y el tema es que, bueno, como os digo, tú en tu fase de comprar losetas, compras una loseta. Entonces, compras una loseta a los otros jugadores, pero podría darse el caso siguiente, que es que tú sacas tus dos losetas con dinero y crees que nadie te los va a comprar, pero llega uno y te compra una, y llega otro y te compra otra, y a ti no te queda otra opción que comprar tú una loseta con el dinero que has ganado. O incluso peor, si tú eres el primer jugador, puedes decir paso, y de repente te compran losetas y te quedas sin colocar ninguna loseta. Ese turno lo has perdido. No lo has perdido porque has ganado mogollón de pasta con las losetas que te han comprado. Y con esa pasta, el turno que viene vas a comprar cosas. Pero te queda una sensación de agridulce, te queda una sensación de, joder, este turno me han fastidiado, no he podido colocar nada, no las quería poner más caras, me quedé un poco así. Es parte del juego, porque parte del juego también es saber evaluar cuánto vale una loseta para ti y para los demás, y ponerle un precio adecuado que no puedan pagar los otros y que a ti te compense. Pero bueno, es una cosa que solía pasar, que te podías quedar un turno muy muerto. Druids un poco soluciona esto, porque lo que hace Druids es traerte, bueno, aparte de más metas y más objetivos de la partida y tal, es que te mete una nueva fase de juego después de comprar las losetas, en que hay un track en el medio de la mesa con un río con losetas. Y las losetas estas de Druids que vienen, tienen un coste, 6, 5, 4 monedas. Y además, según estén más a la derecha del tablero, van a valer más o menos monedas. Pues si una loseta vale 6, pues si es la primera, vale valer 6 más otros 6. Pero si está al final, vale 6 más 0. Esa es una loseta muy buena. Y las losetas más malas cuestan 0, al principio cuestan 6 y al final te van a costar gratis. Y por orden de turno, cada jugador compra una loseta de ahí. Y esas losetas te sirven para maquillar el resultado de un turno. Si tú dices, bueno, me han comprado todas las losetas, tengo mucho dinero, pero lo que hago es comprar una loseta de los druidas, me la quedo y la coloco en el tablero y eso, pues la elijo yo, sé cómo es, tengo 6 a elegir, tengo mucha pasta para gastarla. Me parece que te queda un juego más redondo así, porque no te quedas con esos turnos muertos. Hay más cosillas, las losetas de los druidas, aparte, algunas días tienen poderes especiales, pues que te cueste menos dinero comprar losetas, que puedes comprar tus propias losetas, unos descuentos especiales, cosillas así. Y entre eso, y que trae más metas, y que funciona relativamente bien, y que no mete más complejidad en el juego, yo ahora cuando juego siempre meto druids. Siempre meto druids y siempre meto las esquinas. Y eso es mi juego base de Isle of Skye. Vale. Ahora voy a comentar lo que no viene en la Big Box y por qué no viene en la Big Box. Algunas no tienen mucho sentido. Hay unas losetas promo que son losetas como de coña, en plan de la loseta del Agrícola, la loseta del Lejabre, la loseta de un juego raro que nadie conoce que se llama Costa Rica. Bueno, pues son losetas temáticas que tienen, de parte tienen la parte de atrás dibujos del juego que tal, son juegos de la propia editorial, de Lookout, y bueno, pues eso es la típica parida, que es para lo que vale una promo. Por alguna razón no las incluyeron, no tengo ni idea de por qué, pero bueno, pues si te gusta esto, pues a buscar promos por ahí. Luego hay otra cosa que no incluyeron, que son los pergaminos de adyacencia. Y esto, de hecho, dicen que no lo incluyeron porque cambia la forma de jugar al juego. Tampoco mucho, por explicarlo. Los pergaminos, ya os digo, los pergaminos dan una condición más de victoria. Y si están rodeados completamente, la duplican. Los pergaminos de adyacencia estos, lo que hacen es que te puntúan una cosa, pero por lo que tengas adyacente a esa loseta. Que el resto de pergaminos no funcionan igual, y aquí funcionan de esta manera. No es un gran cambio, no es un gran promo, no merece mucho la pena. Y ahora viene el tema curioso, y es que dejaron, como os dije, Druids es la segunda expansión. Eso quiere decir que había una primera expansión grande. Había una primera expansión grande que es Journeyman, el viajero. ¿Qué pasa con esta expansión? ¿Por qué no la incluyeron? No la incluyeron, según dice Lookout, porque esa expansión no era popular y cambiaba completamente el juego. Y yo la verdad es que ahí tengo que darles la razón y entiendo por qué no la han incluido. En Journeyman es una expansión que yo no sé qué pasó, el Alexander Pfister debía estar embebido en que todo lo que sacaba era bueno y sacó esto. ¿Y cuál es el problema? Pues que en Journeyman lo que pasa es que te viene como el doble de reglas, te mete el doble de reglas este juego, con lo cual tienes que memorizar muchas cosas más. En Journeyman, aparte de losetas nuevas, objetivos de victoria nuevos, lo que tenemos es que cada jugador tiene un tablerito personal con unos tracks. Y para subir en esos tracks, los tracks te van desbloqueando ventajas. Los tracks son fijos, pero las ventajas van cambiando, se ponen aleatorias. Y para conseguir esas ventajas tenemos un pivotito, que es un señor, que va a ir viajando por nuestro condado. ¿Vale? ¿Y qué pasa? Pues que a lo mejor el señor tiene que ir a visitar una cabra, luego tiene que ir a visitar un faro, luego tiene que ir a ver que en la granja todo esté bien, luego tiene que ir a ver una montaña, y va a ir, hay una fase nueva en el juego en la que tú vas moviendo el peón, y el peón va moviéndose por sitios, y si va a esos sitios, desbloquea el siguiente coso del track. Y eso te da ventajas, pues te da una ventajilla de unas monedas, te da una ventajilla de un tal... te da puntos de victoria, con lo cual hay otra forma de conseguir puntos. Hay una cosa muy, muy, muy simpática, es que puedes desbloquear también caminos, y los caminos los puedes añadir. Entonces, dos losetas que no estaban comunicadas por un camino, le puedo poner un camino y ahora están comunicadas. ¿Cuál es el problema de Journeyman? Pues que, claro, Journeyman convierte a Isle of Skye en un juego diferente. Hay una anécdota que yo cuento siempre, y es que las expansiones del Bonanza son un desastre. Y son un desastre porque muchas de ellas lo que haces es jugar a otro juego que usa el motor económico del Bonanza. Pues aquí pasa un poco lo mismo. Tú juegas a Isle of Skye y además hay otro juego que se ve afectado por lo que tú haces mientras juegas tu partida a Isle of Skye. Pero claro, es otro juego completamente distinto. Es un juego de subir en unos tracks y de controlar a un viajero. Entonces, tienes que controlar las cosas que te dan puntos de victoria. Además, el viajero, que puede ser bueno o no, que tienes que hacer que vaya a los sitios. Entonces, tienes que coger un sitio que no te merece la pena por los puntos de victoria, pero te merece la pena porque vaya al viajero. Y al final, hay una fase más que le mete al juego, que le mete mucha más duración al juego, que yo de verdad creo que ahí las partidas se te pueden ir de duración, y que se siente como un pegote. Se siente como un pegote porque tú lo que estás haciendo es mandar a un señor viajando por tus territorios para subir en unos tracks para desbloquear unas cosas. Y eso pues rompe un poco el ritmo de juego, lo convierte en otra cosa. Y claro, pues es que Age of Sky es un juego rápido de colocar los setas y ver quién consigue los puntos y hacer quién hace las pujas bien y ya está. Y meterle todo esto, pues me parece que era un pegote innecesario. Por cierto, yo la tengo porque esa expansión se ve saldada, te la encuentras por 6 pavos porque nadie la quiere y no es muy popular. Pero yo no recomiendo cogerla de ninguna forma. No hagáis lo que yo haga, hacer lo que yo os digo. Así que nada más, mi recomendación completa a Isle of Sky, he hecho un repaso completo de todo lo que hay. Si podéis conseguir la Big Box, el juego está en la Big Box, solo está en alemán o en inglés, pero bueno, da igual porque el juego es completamente independiente del idioma, excepto las reglas. Y si no, incluso un Heroes of Sky básico funciona perfectamente y no necesitáis nada más. Y para probarlo, y está muy bien, pues me parece un familiar muy chulo. Un juego muy recomendable. Nada más, aquí os dejo y que tengáis un buen resto del día. ¡Hasta luego! Bueno, éramos 4 personas esta semana, ojo el juego de la semana. Éramos Miguel, Javi, Pablo y yo. Le tocaba elegir a Javi en los juegos y por primera vez creo que alguien eligió juegos que no tenía en su catálogo, ¿no? En su inventario. Porque normalmente cuando hicimos esto de cada uno elige un juego, pues normalmente, que es lo más normal, es que cada uno quiera jugar a su juego, ¿no? Yo tengo el tal, pues quiero jugar a este. Yo tengo este otro, pues quiero jugar a este otro. Y me parece muy curioso eso, porque es la primera vez que alguien ha dicho no, yo quiero jugar al Guerra del Anillo de Cartas, como somos 4, pero yo no lo tengo. Y dijo Pablo, le dije a Pablo, no, llévalo tú. Yo entiendo que dentro del espíritu de... Porque estuvimos hablando sobre si eso se podía hacer o no. O sea, tú podías decir que otra persona trajese un juego. Y dije, mira, yo creo que tú eliges el juego, pero el que lo tengas o no lo tengas no es relevante. Si alguien me dice mañana, me toca elegir a mí, vamos a jugar al Container... Pues mientras yo lo pueda llevar, oye, que sí, que yo lo puedo llevar. Oye, que si tú eliges, mira, tráeme el mostranco este de tal, tú dices, mira, es que no puedo porque me cuesta cargar ese juego. Vale, bueno, pues no pasa nada. Pero si es un juego que tú dices, venga, sí, yo lo llevo, no pasa nada. Yo creo que no debería haber problema en que la gente eligiese juegos que no están dentro de tu catálogo, sino que los tenga otro jugador y esto es lo que hicimos esta semana. Jugamos a Guerra del Anillo de Cartas, éramos 4... Ya lo dije, si jugábamos una partida y era épica, le iba a dar el FIFA Game of the Year Prize, ¿no? Nobel Peace. Y bueno, jugamos una partida, la verdad es que la partida estuvo muy chula, pero no fue una partida épica porque nos barrieron, ¿vale? Sorteamos los equipos y nos tocó los pueblos libres a nosotros. Yo era los hobbits y Javi iba conmigo y era los Dúnedain y los elfos. Y luego en el otro equipo estaban Pablo y Miguel, que eran el monstruo y Sauron. Y claro, empezamos a jugar la partida y se nota cuando está jugando con alguien que no ha jugado nunca, porque bueno, Javi no había jugado nunca, se notó, le pasó un poco lo mismo que a José en aquella partida, que jugaba con el mazo que llevaba los Rohirrim, que era el que llevo yo ahora, ¿no? Los Rohirrim y los Hobbits, que llevaba yo en esta partida, y los Rohirrim no se vieron en toda la partida. En toda la partida no se vieron. Pues Javi llevaba a los Dúnedain y los Dúnedain solo se vio a Aragorn y a Trancos. Y hasta, bueno, y al Denethor, el padre del... ¡Ay, joder! De Boromir, me cago en la leche. Y de Faramir. Pero se vieron a los personajes, o sea, salió Trancos, salió Boromir, salió Daenor... Ahora estoy dudando con el nombre. Daenor... Bueno, luego lo miro. Ya sabéis quién es el padre. El padre de Boromir y de Faramir, o por lo menos de Boromir. Y claro, los personajes salieron, pero las tropas, porque yo sé que en ese mazo hay tropas, hay tropas de pie. Esas no se vieron en toda la partida, claro. Dices, yo no sé si es que cuando tú juegas este juego y muchas veces ves las tropas, ¿no? Y dices, esta tropa tiene 1 de ataque y 1 de defensa. Va, esto es una mierda. No, está de puta madre. Es que las tropas normales tienen 1 ataque y 1 defensa. Claro, y yo no sé si es que... Cuando hacía lo de que hay que eliminar una carta o cuando había que descartar cartas y eso, pues esas cartas por azar tocaron que se fueron fuera de la partida o qué, pero claro, esas cartas salieron de la partida y esos ejércitos no se vieron. También yo creo que tuvimos mala suerte. Luego me dice Pablo que yo siempre digo que nosotros jugamos, yo juego mal o yo juego bien y gracias a eso yo gano. Y no es así, yo sé que las cosas no son así, pero oye, cada uno desde su punto de vista lo ve así, ¿no? Pero yo creo que tuvimos también un poco de mala suerte, porque llegó el turno 1 y sacó Miguel, que llevaba el mazo de Saruman, saca Saruman y saca la capa de Saruman, que si se muere vuelve a salir. Y digo, mira, ¿qué pasa? Que las cartas... O sea, ¿tú cómo barajas el mazo para que en la primera ronda de las siete cartas que robas te toque Saruman y el mazo y el manto de Saruman? Digo, hombre, vamos a ver, ¿no? Y de repente coge Pablo y baja al rey brujo y no sé qué. Y claro, estamos hablando de los dos personajes. O sea, hay una serie de personajes que tú los sacas durante el juego que lo que te permiten hacer es robar una carta más por turno, que es buenísimo, buenísimo. Ahora, imaginaros que la sacas en el turno 1. Buenísimo, buenísimo. Imaginar que los dos jugadores del otro bando la sacan en el turno 1 y nosotros dos, los de los pueblos libres, no sacamos esa carta. Yo creo que no la saqué hasta el último turno de la partida, que no me tocó Gandalf hasta el último turno de la partida. Con lo cual, ningún turno robé una carta de más. Y claro, eso es un poco de lastre, ¿vale? Pero de todas maneras yo creo que también es que jugué mal. Porque creo que durante la... O sea, tú tienes que ir un poco a sacar a Gandalf, ¿no? Porque, o a sacar a tu personaje principal, el rey brujo en el caso del Nazgûl, el Saruman en caso del otro jugador, del Isengard, tú tienes que ir a sacar a ese personaje, porque ese personaje es muy bueno. Tú vas a robar una carta más todos los turnos, que eso es buenísimo, buenísimo. Entonces, para hacer eso, no puedes hacer ciertas estrategias que yo hice, por eso digo que jugué mal, como la de voy a jugar este evento que me permite sacar siete cartas o seis cartas y si me toca una tropa de Rohirrim, la juego. ¿Vale? Si tú juegas esa carta, lo que te arriesgas es lo que me pasó a mí, que saqué, jugué tres cartas de esas durante la primera vuelta del mazo. Jugué tres cartas de esas y de las tres cartas era saca una tropa de Rohan y la pones. Y no me tocó la tropa de Rohan. Luego juega una, saca seis cartas, escoge un no sé qué y juégalo. Y tampoco me tocó. Pero sí me tocó esas tres veces. Me tocó, una vez me tocó a Gandalf, otra vez me tocó a Gandalf el Gris, otra vez me tocó... Con lo cual te tocan cartas que son vitales para que la partida te vaya bien, me tocaron esas veces y no me tocaron las otras. ¿Es mala suerte? Sí, pero también es mal jugado, porque yo creo que esas cartas no deberías de jugarlas, ya digo, en el primer barajeo, en la primera vuelta al mazo, si quieres que te salgan esas cartas. El momento que tú sacas Gandalf y ya estás robando una carta mal, bueno, pues ya te da igual, ya puedes jugar esas cartas, porque básicamente lo que te toque te va a dar un poco lo mismo, ya te tocará otra cosa, o ya se dará la vuelta, o incluso cuando tu mazo sea más pequeño te da un poco lo mismo. Pero claro, ya digo, yo no saqué a Gandalf hasta el último turno, en la mano 8-9 creo que lo saqué, con lo cual, en el camino 8-9, con lo cual, ya al final de la partida. Pero bueno, la verdad es que la partida estuvo muy chula, no os engañéis, lo único que pasa es que no estuvo, ¿cómo se llama esto? No estuvo disputada, o sea, no hubo esa cosa que hay en otras partidas, ahora ganamos por 2 puntos, ahora ganamos por 3 puntos, ahora ganamos por... No, llegamos al turno 8 y nos ganaban por 8 puntos, creo que era. Llegamos al turno 9, perdón, que era el último, y nos ganaban por 8 puntos, por 7 puntos, una brutalidad. Y claro, incluso hubo un amago ahí de decir, a esto le damos la vuelta porque jugamos una carta y en el último turno hicimos ahí un pequeño amago. Pero es muy, muy, muy, muy, muy difícil darle la vuelta. Yo creo que incluso a una ventaja de 3, 4, incluso hasta 5 puntos, creo que puedes darle la vuelta si tienes suerte, si juegas bien, si los otros juegan. Además, también voy a decir una cosa, que Pablo y Miguel jugaron muy bien, no cometieron ningún error, creo yo, no nos dejaron ni un resquicio para decir, vamos a remontar, ¿no? Tuvimos unas manos que fueron épicas, la típica pelea por un camino, que ahora saco yo esto y tú sacas esto y ahora yo me juego la niña. Y tuvo esas decisiones, tuvo la partida, sus momentos de decisiones. Ya digo que lo único que le faltó fue la épica del que fuéramos a 2-3 puntos y ahí en el último, sino que ya fuimos al último turno, ya sabíamos que estábamos muy jodidos. Y bueno, perdimos, y ya digo que Pablo y Miguel no nos dejaron, es que no nos dieron descanso. Me pareció una cosa súper curiosa, porque Pablo jugaba con el Nazgûl, y normalmente el jugador Nazgûl lo que hace es jodernos las cartas a los de los pueblos libres. Es decir, ahora tienes que tirar una carta, ahora tienes que eliminar una carta, y no nos lo hizo en toda la partida. Y igual es una estrategia muy interesante, porque claro, tú puedes usar las cartas de muchas maneras. Una de ellas es quitarnos las cartas, pero no lo jugó de esa manera, y aunque no nos puteó, porque yo creo que no nos puteó, pero claro, esas cartas las usaría de otra manera, que igual ha sido mucho más eficiente, porque claro, gracias a eso también nos ganaron, porque los Nazgûl en los caminos nos destrozaron. Sobre todo hubo un momento en que nos destrozaron en los caminos y ahí, ahí lo pagamos muy caro, pero en fin, el juego es así. En fin, no voy a decir nada, me parece un grandísimo juego. Creo que, como siempre digo, mejora con las partidas. Creo que la primera partida de Javi, y creo que se nota, y creo que si todos sabemos jugar unas cuantas partidas, porque todos los demás ya hemos jugado unas cuantas partidas. Miguel, aunque decía que no, había jugado unas cuantas partidas, Pablo también, yo también. Y creo que si juegas cuatro jugadores con que hayan jugado varias partidas, se nota, ¿eh? Y te saben las cartas, te saben lo que puede salir. Nosotros hicimos unas jugadas también muy interesantes. Sacó a Aragorn y jugamos Minas Tirith cuando estábamos todos sin cartas, con lo cual nos llevamos los puntos súper baratos. Vamos, hicimos unas cuantas jugadas muy, muy interesantes. No sé, tío, es que el juego este cada vez me gusta más. Creo que tiene muchísima estrategia. Creo que si hubiéramos tenido una suerte un poquito más igualada, hubiese estado la partida un poquito más igualada. Que igual hubiéramos perdido igual, pero vamos. Ya digo que esta gente jugó muy bien, no voy a decir esta vez lo de yo juego mal, porque, aunque creo que también hice alguna jugada que sobre todo voy a intentar mejorar para la próxima partida. El no jugártela con esas cartas, que te la juegas, además es que no me tocó nada. Y estaba ahí llorando, ay, no sé qué. Y estaban diciéndome, a ver, sí, has tenido mala suerte, pero bueno, tampoco nos vengas a llorar, ¿eh? Aquí se viene de casa, se viene llorado. Bueno, siguiente juego que jugamos, el Hot Streak, que es el hotness ahora mismo de los juegos de mesa, ¿no? Creo que ya dije que el Tom Basel le estaba dando mucha cancha, que le estaba diciendo que era un juegazo, no sé qué, juego del año. Pablo se lo compró, lo sacó aquí, dijeron, bueno, ¿qué jugamos? Jugamos al Tikal, dijo Pablo, yo he traído esto, y ¡oh! Se juega al Hotness, todo el mundo ahí como loco. Bueno, Hot Streak es una carrera súper loca de cuatro bichos, con una mecánica de sacas cartas de un mazo y los bichos se van moviendo. Está bien. A mí la verdad es que me gustó bastante. Bueno, me reí muchísimo. El juego me reí. Es que el juego es muy divertido, porque en lo que es el evento de la carrera, claro, van saliendo las cartas, van saliendo, van pasando cosas. Y este no sé qué, y le pisa, y le te coge, no sé qué. Además, Pablo lo hacía muy bien, ¿no? Ponía la voz así como de, ¡ahora ataca, no sé qué! ¡Ahora, no sé qué! ¡Ahora! Claro, cuando tienes a alguien que te anima un poco. Entonces lo sacas así un poco más. El 3, el salchipapa mueve 2, el otro mueve 3, el oso mueve 4. Claro, no es lo mismo que si te lo hace un tío así en plan animado como lo estaba haciendo Pablo, y la verdad es que estuvo muy bien la partida. Jugamos la primera partida. Yo empecé a hacer apuestas, porque el juego era hacer apuestas. Apuestas arriesgadas, no gané un nasta. Creo que ganó Pablo o Miguel la primera partida. Creo que fue Miguel que ganó, ya no me acuerdo. Uno de los dos ganó la primera partida. ¡Oh, no sé qué tal! Y ahora dije, vamos a jugar una segunda partida. Que yo me quedé un poco pensando, bueno, porque tengo una cosa con los parties, que es que los parties, la primera partida siempre funciona como un tiro. Siempre. Si tú sacas este juego, Hot Streak, primera partida, ¡pum! Como un tiro. La segunda partida ya, ya no es lo mismo. Porque ya se pierde un poco la frescura esa y el, sobre todo el bueno, ha jugado un juego que es un poco chorra y tal, que es un poco tal, que no tiene mucha toma de decisiones, vale, te ríes un rato y ya está. La segunda partida ya está un poco tal. Pero bueno, luego también nos reímos un poco. Pero yo creo que no es lo mismo. Creo que estos juegos se disfruta mucho más cuando lo sacas una vez, juegas una partida, lo guardas en la caja y al día siguiente lo vuelves a sacar, juegas otra partida y lo vuelves a meter. Como juegas dos, tres partidas seguidas, creo que ahí es cuando el juego decae, por lo menos para mí. Y jugamos la segunda partida y yo ya fui a más a lo seguro, ¿no? Venga, voy a hacer las apuestas sobre seguro y claro, empiezas a ganar más dinero. Y ahí llegué a la última ronda y la última ronda vale doble la puntuación, ¿no? De una de las apuestas. Y dije yo, voy a jugar la apuesta segura porque estoy jugando todo el rato seguro, tenía un montonazo de dinero. Y ahora cogió Javi y Miguel y se jugaron la apuesta arriesgada con el doble arriesgado, con todo arriesgado. Y les salieron bien las apuestas arriesgadas todas. Y claro, cobraron, uno cobró 40 y pico y otro cobró 40 y no sé cuánto. Al final acabó uno con 70 y yo con 60 y algo. Porque como habían ganado 40 y tantos en la última ronda, pues claro. Es lo que tiene el juego, pero bueno, es un juego tonto, un juego de carrera. A mí me gustó mucho. Me preguntaron, a ver, entre el Magical Athlete y este, creo que son muy similares, pero no lo juego al Magical Athlete. Así es que no os puedo decir. Pero vamos, este es muy divertido. Lo que sí me pareció es que la caja era un poco grande, tío. Es que estos juegos que te vienen una miniatura, te vienen con cuatro miniaturas, está muy chulo, la caja está muy bien y tal, pero la caja, tío, es un poco mostrenca para un pequeño party. Pero vamos, muy, muy gracioso el juego. Ya te digo que para mí estos juegos son de una partida y lo guardas en la caja al día sin jugar otra partida y te gusta el doble que si juegas dos seguidas. Bueno, para acabar, voy a hablar de alguna serie de televisión. Voy a hablar, creo que ya hablé, Starfleet Academy. Creo que es una serie que empezó con muy mal pie, muy mala vibración, muy mala opinión pública. Todo el ruido mediático que había en las redes sociales, creo que ha sido muy negativo, sobre todo cuando todavía no se había visto ni un minuto de metraje, ¿vale? La gente se toma las suposiciones por los trailers y ya pues directamente le ponen el San Benito y bueno, la gente juzga todo por, como he dicho antes, lo juzgan todo un poco por la portada, ¿no? Yo la he visto la serie y la serie me ha gustado la primera temporada, ¿vale? Porque acaban de decir ahora que la van a cancelar, ya no va a haber tercera temporada, la segunda se va a hacer porque ya está rodada, aunque esta serie tiene una postproducción terrible por lo visto. Bueno, terrible, que es muy trabajoso, tienen que hacer los efectos especiales, tienen que hacer toda la postproducción, pero todo lo que es la parte de fotografía, de grabado y de rodaje ya se ha terminado. Entonces yo creo que como eso está terminado, pues habrán dicho, bueno, no vamos a cancelar la segunda temporada, porque además eso igual ya estaba firmado. Aunque no es problema de dinero, porque la Paramount tiene 111 mil millones de dólares para comprar la Warner, pues tiene para financiar 2, 3, 7, 25 temporadas nuevas. No es un problema de dinero, es otro problema. Pero vamos, yo en general me ha gustado. Creo que como todas las series de Star Trek, ha tenido episodios buenos, ha tenido episodios malos y ha tenido episodios estupendos. Había habido dos o tres episodios que me han encantado. Una serie de 10 episodios, que haya tres que me hayan encantado, por ejemplo, pues que haya tres o cuatro que me hayan entretenido y dos o tres que me hayan parecido un rollo, pues me parece un balance muy positivo. Y la historia me parecía interesante, sobre todo lo que rodea a la historia de la Federación, que sí que luego hay partes que dicen, es que esta parte, no voy a entrar en spoiler en nada, ¿vale? Pero esta parte me parece un poco exagerada o esto no sé qué. Bueno, vale. Y que los chavales eran muy chavales, vale. Y que tienen drama de chavales, vale, me parece correcto. Pero a mí en general la historia me ha gustado los personajes, me ha gustado todo. No, es que no... Ya sé que hay episodios malos, pero es que si tú ves Star Trek, cualquier serie de Star Trek, sobre todo cuando las series eran de 25 episodios, había episodios malos. Strange New World, que es la nueva serie así más de moda, más popular, la última temporada ha sido terrible. Y es que durante las tres temporadas que ha habido hasta ahora ha tenido episodios malos. La única serie que yo creo que no ha tenido episodios malos es Lower Decks. Que todos los episodios eran buenos o eran graciosos o tenían todos los episodios. Creo que siempre. Qué gran serie, tío. Decían el otro día que Lower Decks empezó con un mal pie y que se ha pasado a posicionarse como una de las series mejor valoradas. Es que a mí me encantaba ya. Yo no sé. En fin, me ha gustado. Si os gusta Star Trek, yo recomendaría verla. Si no os gusta Star Trek, oye, pues yo qué sé. Pero yo, a mí sí que me ha gustado. Yo, Roy decía el otro día que no iba a ver la segunda temporada porque no le parecía interesante. Bueno, me parece estupendo. Cada uno es libre de tener su opinión y obviamente cada uno tiene sus gustos y cada uno espera una cosa, pero bueno. Yo, por ejemplo, Discovery lo dejé en la segunda, tercera temporada. Ya no me acuerdo en qué temporada lo dejé y dije, este ya no lo veo más. Y en fin, esto es lo que hay. Y muchas veces también es una cosa de cuándo te pones a verlo, ¿no? Porque yo, por ejemplo, ahora cuando acabé Starfleet Academy, me quedé un poco con el mono, ¿no? Te quedas con el mono de, tío, necesito aquí algo de Star Trek, necesito tomar Star. Y hace tiempo me puse a ver Prodigy, la serie esta de dibujos animados, que sale la capitana Janeway, y me puse a verla y no sé cuántos episodios llevaba y dije, esta serie no sé, tío, no parece que sea mi rollo, ¿sabes? Y lo dejé. Esto parece muy infantil, no es mi rollo. Y ahora hace poco estuve escuchando mucho el podcast de la tertulia Trek y hablaba muy bien de la serie de Prodigy. No, porque la serie de Prodigy estaba bien, porque tenía unos episodios al principio que eran un poco lentos, tal. Y dije, bueno, como tengo el mono este de Star Trek, me voy a poner... Bueno, me he visto 10 episodios. La serie de Prodigy tiene 2 temporadas. Y los 10 primeros episodios parecen un arco argumental. Creo que los 10 siguientes son otro arco argumental. Y creo que la segunda temporada no tengo ni idea de lo que es. Pero los 10 primeros episodios de la serie me han gustado. Me han parecido muy interesantes. Y bueno, es que a mí me gusta la capitana Janeway. No voy a decir que es de mis capitanes preferidos. Pero bueno, es que a mí todos los capitanes me gustan. Vaya, yo, Picard, Janeway... Sisko, es que todo, Archer, es que todos los capitanes me parecen personajes fascinantes. Y no sé, hombre, tuviera que decir cuál es mi favorito. Picard es mi favorito siempre, pero Pero después de Picard, tío, es que no sé, ¿eh? No, yo soy muy del Capitán Archer, tío. Es que me gustaba mucho ese personaje. Es que me gustaba mucho la serie Enterprise. Yo creo que soy de las pocas personas que le gustaba mucho Enterprise. Y no por lo que los episodios, porque ya digo que es como todas las series Enterprise de Star Trek, que tiene episodios buenos y malos. Pero creo que era por el concepto de empezamos el viaje, ¿no? Tenemos un viaje, salimos al espacio, eran los primeros pasos de la Federación, que no existía la Federación como tal, pero era cuando sales, ¿no? Después de First Contact, cuando empiezas a salir, y a mí eso me gustaba mucho. Igual que me gusta mucho en Starfleet Academy todo el rollo de lo de la purga ese, que es esto es una cosa post-purga de cómo la Federación se intenta volver a reconstruir. Y me parecía, ese trasfondo me parecía súper interesante. En fin. En fin, no os quiero dar mucho más la murga. Yo, Star Trek me encanta mucho. Me gusta mucho. Me gusta mucho, me gusta mucho. En fin. Bueno, voy a hablar un par de series más que he visto, ¿vale? O que estoy viendo. Una de ellas es Scarpetta. La doctora Scarpetta, con un casting de escándalo. Es un escándalo de casting lo que tiene esta serie. Y la serie, voy por dos tercios de la serie. Y los dos primeros tercios son un poco flojos. Son bastante flojos los dos tercios. Y la forma de contar la historia me parece horrorosa, tío. Ayer le decía a mi mujer, le digo, ¿por qué esta serie cada vez que empieza un episodio y te saca un personaje, no sabes ni quién es, ni qué coño hace ahí? ¿Por qué empiezas así? ¿Por qué empiezas ahí a dártelas en plan de misterio, ¿no? Un personaje empieza a hacer cosas, empieza, y tienes que pensar e imaginarte quién es, porque encima la serie discurre en dos momentos temporales, ¿no? De los personajes, están los personajes de joven y los personajes de mayor, que afortunadamente han tenido el buen criterio de elegir diferentes personajes, ¿vale? No han dicho, vamos a coger a Nicole Kidman y le vamos a rejuvenecer más todavía, porque tienen el filtro de rejuvenecer ya cuando sale ya lo tienen a tope, ¿no? Pues si ya le dan más, rompen la máquina. Es que han tenido el buen criterio de decir, mira, vamos a coger personajes diferentes que tengan un aire a los personajes mayores y ya está. Que el casting tuvo que ser un horror. Porque yo creo que además han dicho, vamos a coger a los personajes de mayores y vamos a coger a los personajes conocidos, ¿no? A Nicole Kidman, etcétera. Todo el Jamie Lee Curtis, todos los personajes, todos, casi todos los personajes de mayores son conocidos. Y de los jóvenes son todos desconocidos. Entonces han dicho, vamos a coger estos conocidos y luego cogemos a alguien que se le parezca físicamente o le hacemos que se parezca físicamente. O que tenga un aire, por lo menos. Pero llevo dos tercios y los dos tercios primero, ya digo, me han parecido muy flojos. Pero estoy intrigadísimo por saber qué coño va a pasar al final y qué carajo está pasando con esta historia. Por eso digo que tiene una cosa buena en la historia, que por lo menos la historia me tiene entretenido, decir, ¿aquí qué está pasando, tío? Es una cosa que me tiene entretenido. Luego vimos también la primera temporada de Hacks, que es una serie de la BBC, que es una serie que intenta hacer un poco lo que la serie aquella de los carteros del post office que les engañaban y la propia agencia de correos les decía que debían dinero por un error informático tal y cual. Es un poco eso, pero con un tema de unas escuchas telefónicas. ¿Cuál es el problema? Que mientras que el tema del post office a ti te daba igual quiénes eran los personajes, de hecho prácticamente no los conocían ni en su país hasta que no salió la serie. O sea, había un tío que luego se hizo famoso, yo creo que fue gracias a la serie, ¿no? Igual él allí era famosillo, pero ya se hizo mucho más famoso debido a la serie, etcétera. Entonces, todo el caso ese del post office era una historia muy interesante y eran unos personajes poco conocidos. Yo creo que esta serie es peor porque esta serie se basa en unas escuchas que habían de unos periodistas o unos asesores de periodistas y claro, muchos de los personajes entiendo que son conocidos por el público inglés, ¿no? Te hablan de muchos actores, te hablan de muchos jugadores de deportes, te hablan de muchos periodistas, te hablan de políticos, te hablan de mucha gente y yo me pierdo un poco con tanto personaje porque no conozco a ninguno. Y claro, la serie yo creo que da por asumido que tú conoces a esa gente. Y yo no los conozco y claro, ahí te pierdes un poco, la historia se pierde un poco. Vimos la primera temporada y pensábamos que iba a contarnos la historia completa porque mi mujer me dijo, no, son tres episodios. Vimos los tres episodios. Y cuando acabó el tercer episodio dijimos, coño, ¿qué pasa aquí? ¿Qué falta todavía? Dice, ah, es que falta la segunda temporada. Con lo cual tenemos la segunda temporada pendiente, pero ya digo, es una serie muy liosa. Lo que se salva a la serie es que tiene al David Tennant, que me parece un actor fantástico. Una serie que tenga David Tennant ya es entretenida por sí. Pero vamos, la la serie no. Es que el caso que cuenta es un poco extraño. Hay un caso, unas escuchas con políticos, con. Y yo estoy un poco perdido. Pero vamos, me parece entretenida. También es una recomendación. Estáis aburridos, creo que está en Filming. Estáis aburridos, es una serie interesante. Bueno, lo dejo aquí que no quiero entretener más. Nos vemos. Larga vida y prosperidad. Chao, chao.